El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Carlos Blanco. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Miguel Moniz. Bienvenido a Radio Cine Goga, Miguel. Miguel Moniz en Radio Cine, el regreso, ¿no? La segunda parte. ¿Cómo te sentís, Miguel? Me encantó la apertura, te digo, el cambio de apertura. Pero tenemos que aclarar que www.goga.fm no está... No está más porque hubo problemas con el servidor. Sí, no sé qué problema hubo de cookies o de virus o de historias, no, que no entiendo, pero está todo ahora se entra como... gogabolson.com www.gogabolson.com, así pueden ingresar a la página, escucharnos online y también, bueno, ver siempre las novedades del proyecto Goga. ¿Cómo están en esta mañana nublada? Yo, si te digo cómo estoy, mejor ni les cuento. Frío adentro, frío afuera. Igual, bueno, con la camperita está lindo y qué sé yo, estoy con una fiaca, te juro que no vine, pero bueno, acá estamos y en un día nubladito, lindo como para mirar unas pelis a la tarde. Carlos, estuviste viendo estrenos, les contamos un poco de qué va a ir el programa hoy. Esta semana estrenos, no. No, a raíz del estreno. A raíz del estreno de Prometeo, la Ahora última entendí. Película de Ridley Scott, que hacía 30 años que no filmaba ciencia ficción. Vamos a abordar por un lado un poco la saga Alien, ¿no? Oh my god, me sí, acuerdo sí, tenemos, y subo las piernas como tenemos en el unos, cine. Tenemos unos audios bastante disturbing audios. Disturbing audios, sí, qué bueno. Y bueno, y hablar un poco de Ridley Scott. Ridley Scott, como me gusta. Director medio, no sé si desparejo, exitoso económicamente. ¿Ecléctico? No, no le cabe. Ecléctico, sí. Puede. Sí, puede ser ecléctico. Así que bueno, a raíz del estreno... De Alien, claro, a raíz del estreno de Prometeo, que no dicen que no es una precuela de Alien, pero sí lo es. Más o menos. Vamos a ir abordando esos temas. Digamos, dispara varias cosas, no. Hay una Parker acá que parece que fuera cuando yo iba a la escuela en cuarto grado. Tiene una Parker gris con capuchón plateado, divina. Bueno, así que vamos a... Le vamos a avisar al mago eléctrico, me parece que se le cayó el celular y quedó acá. Mago eléctrico, si estás escuchando, volvete para la radio. ¿Será tuyo? Igual es tan barato que no nos interesa este celular. Bueno, ¿qué más? Antes, bueno, vamos a estar con la saga de Alien... De esta terrorífica saga y también vamos a estar hablando de este director, Ridley Scott. Va a volver Claudio Minghetti, te cuento que Claudio está recuperado el sábado pasado, quería volver a Radio Cine, pero bueno, como estuvo la jornada esta de cine y literatura, que estuvo buenísima, no hicimos el programa y quedamos para este sábado. Él entregó, bueno, hizo el discurso de apertura de los premios Cóndor de Plata. Uh-huh. Y bueno, me contó que Emilio del Guercio... lo estaban queriendo conseguir para que tocara el tema de Pototo con el piano y él finalmente lo logró, así que bueno, después me escribió, me mandó el tema y todo, así que bueno. Emilio del Guercio, el ex bajista Almendra, bueno, y de otros conjuntos más, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a estar siempre con todas las novedades audiovisuales acá en la comarca. Lo más destacado de este fin de semana, como todos saben, es el evento del FICIP, el Festival Internacional de Cine Político, que se lleva a cabo en Argentina, y bueno, hay como réplicas en distintos lugares, como acá en el Bolsón, donde se realizan muestras. En nuestra localidad se hacen en el Instituto de Formación Docente, con entrada libre y gratuita, creo que todas las funciones, si no me equivoco, espero estar diciéndolo bien, Y lo destacado del día, la película de Gustavo Marangoni sobre el desaparecido de el Bolsón. Volver al Bolsón, bueno, que ya estuvimos charlando un poquito de lo que fue aquel día en Cooperar, ¿no? Con la familia de Schwartz, ¿verdad? ¿Digo bien? Schwartz. Sí, sí. Bueno. Mención para Equilibrio. Sí, vamos a estar comentando todas las novedades de la TDA, del Inca, de los concursos y esta nueva mención para el corto de los chicos de la universidad. Y bueno, como siempre, muy buena música. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos mezcla de audios y música. Audios de Alien, música de Robin Hood y de Gladiador, películas de... Me encanta. ¿Robin Hood, la de Kevin Costner o la última? La última, que es dirigida por Ridley Scott con Russell Crowe. Y Gladiador que me gusta también. Más que Kevin Costner. ¿Todavía? También dirigida por Ridley Scott, con Russell Crowe también en el protagonismo. Yo me muero. Yo si lo veo llegar a Russell Crowe con el arco y la flecha acá, yo me desmayo. Bueno. Los teléfonos de la radio, a propósito de esto. La radio, el Facebook. 4455-800, 4455-999. Radio Cine Goga. Nuestro Facebook. Facebook. Y bueno, vamos al primer audio, que es de Alien. Está en castellano, por suerte. Este primero es cuando descubren la señal que los lleva al planeta donde están los huevos de Alien. ¡Ay, qué feo! Y la discusión interna. Pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos. ¿Correcto? Sí. Comunícanos. Gracias. ¿Dónde está la Tierra? Tú deberías saberlo. No es nuestro sistema. Investiga. No puedo creerlo. Llama a control de tráfico. Número de registro 1809246 09. Responda. Vehículo de transporte comercial Nostromo proveniente de Solomons. Número de registro 1809246 09. Responda. Vehículo de transporte comercial Nostromo proveniente de Solomons. No hay respuesta. Insiste. Llamando a control de tráfico. Ay. Antártica. Responda, Antártica, cambio. Registro 1809. Lo encontré. 924, nuestra localización 609. Está cerca de Z2. Llamando a control. No hemos llegado al límite, aún no hay fuerza. Llamando a control. Es difícil creerlo. Control, responda. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cambio. Espera, ¿de qué diablos hablas? No es nuestro sistema. Ya lo sé. ¿Te has dado cuenta? Nunca vienen acá. Aquí es donde se trabaja. Es la misma razón por la que nos dan la mitad de las acciones. Nuestro tiempo es su tiempo, así es como lo ven ellos. La misma tontería. ¿Por qué crees que no vienen acá? ¿Por culpa tuya? ¿Porque no tienes personalidad? ¿Y ahora qué quieren, eh? Cálmate. Ese es mi lugar. Levántate, sí, vamos, claro. Levántate. Lo siento. Gracias. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, pensarán el por qué no hemos regresado aún. Estamos a medio camino. ¿Qué? La computadora interrumpió el curso de nuestro viaje. ¿Por qué? Fue programada así en caso de que surgieran ciertas complicaciones. ¿Cómo cuáles? Parece que recibió una transmisión de origen desconocido. Nos despertó para que investiguemos. ¿Una transmisión? ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Una señal acústica. Se repite en intervalos de 12 segundos. ¿Es de auxilio? No lo sé. ¿Es humana? No lo sé. Entonces, estamos obligados a acudir. Odio tener que mencionarlo, pero esta es una nave comercial, no de rescate. En mi contrato no dice que salga en misiones peligrosas. ¿Quieren hablar de dinero? Me pagarán por hacerlo. Así lo puedo hacer con gusto. ¿Qué les parece si hablamos de los bonos? No hemos llegado a... Claro, disculpa, sí. ¿Puedo decir algo? Hablemos de los bonos. Hay una cláusula en el contrato que menciona con claridad que cualquier transmisión sistematizada que sea de origen inteligente debe ser investigada. No quiero oír eso. Sí, no sabemos si es inteligente o no. Parker, ¿quieres escuchar? El castigo es pérdida completa de los salarios. No hay paga. ¿Oíste eso? Bueno, sí. Acudiremos. Acudiremos, ¿verdad? Ay, bueno, ahí pasó el primer audio de Alien. Este es el más tranquilito de todos. Me daba más terror escuchar ese doblaje neutro raro que hemos. Sí, igual hay algunos en inglés que quedaron extraídos en inglés, los audios de Alien, de 1979, la película. Y en realidad no importa que estén en inglés, porque lo que importa es el clima. Igual se van a tener que acordar la película e imaginarse. Yo me acuerdo cuando la fui a ver, que bueno, se estrenó Alien en Buenos Aires. Todos decíamos, vamos, vamos, bueno, vamos. Nunca habíamos visto algo así en el cine. Nunca habíamos visto algo así, el terror que te daba, porque el monstruo estaba mimetizado, oculto en esos controles, en los comandos de la nave. Ah, al final, sí, o sí. O sea, sí, que era como la propia nave, era terrible. Y había un gato, que cada vez que aparecía el gato... Jonesy, que va a aparecer después... ¡Ay, qué miedo, por favor! Yo vi toda la peli con las piernas arriba del asiento, así te digo. Te parecía que te venía el tentáculo del alien de... debajo de la butaca, te juro. Lo interesante de Alien, la estuve viendo de vuelta esta semana por vez, no sé, 59ª, porque la tengo en mi colección, la tenía antes, es que aprendieron la lección de Jaws, de Tiburón. Sí. Y el alien no aparece, y cuando aparece, aparece matando al host, al, ¿cómo se llama? Al que lo lleva adentro, al embarazado, digamos. Recién en los 33 minutos de película. Bueno, fuera de campo, ¿no? Lo que siempre hablamos, lo que es el trabajo de fuera de cuadro, fuera de campo, fuera de cámara, que lo que te imaginás te da más miedo que lo que ves. Claro, lo tienen ahí... bueno, aprendieron de Tiburón, que creo que casi la primera hora de película no se está. Ve la aleta, sí, o está, sí, la música, ¿no? Sí. Y la película, bueno, nació como una idea de la Fox... No, la película estaba escrita por Dan O'Bannon y un socio de él que no tengo el nombre. Se la quisieron vender a Roger Corman, un gran, sí, productor y director de películas clase B. Sí. Y al final le salió un mejor arreglo con la Fox, ¿no? Y la Fox estaba desesperada por largar cualquier cosa que tuviera que ver con el espacio para montarse sobre el éxito de Star Wars, sí, ¿no? De 1977, la película George Lucas. Que, bueno, una de las películas, una de las grandes responsables del cambio en la forma de ver el cine, ¿no? Entre Tiburón y Tiburón, la primera película que sobrepasó los 100 millones de dólares de recaudación, y Star Wars cambiaron el negocio cinematográfico. Que da la casualidad que en el mismo año de Star Wars, porque todo tiene que ver con todo, como siempre digo, 1977. Ah, claro. Salió... Rumors de Fleetwood Mac, sí, que fue también un disco que cortó al medio el tema de la música, porque como decía Cameron Crowe, el director de Almost Famous, que en esa época tenía 17 años, 18 años y trabajaba en la Rolling Stone, cuando Rumores vendió 12 millones de discos, cambió todo. 12 millones de copias vendió. Claro, qué se dieron disco, cuenta. Qué banda, Fleetwood Mac, me encanta. Claro, pero cambió el negocio en cuanto a los ejecutivos que antes molestaban, ahora fueron los que se hicieron cargo. Y en el cine pasó lo mismo. Todo pasó, empezó a generarse esta cosa de todo pasaba por el dinero. Claro. Recordemos que las grandes películas que la gente iba a ver en los 70 eran películas como El Padrino, sí, ¿no? Las películas de Scorsese, Taxi Driver, Cabaret de Bob Fosse. O sea, sí, eran películas... industriales, artísticas industriales. Uh-huh. Y se pasó al el vuelco, fue casi total al cine industrial, ¿no? Así, a full. Claro, a que full. Cada vez más, bueno, ahora últimamente, la última década, ya lo vemos en los últimos 10, 15 años. Sí, Avatar, claro, Records, ¿no? Digamos, la apuesta es industrial, más, sí, que otra cosa. Bueno, y Alien nació, o sea, fue aceptado el proyecto por la Fox a raíz de esto, ¿no? Querían sacar una película en el espacio, a lo que fuera. Y salió esto, ¿no? Que una película que se convirtió en un ícono. Sí, con ella, aparte la figura de esta... Sigourney Weaver, que totalmente desconocida. Desconocida y aparte medio, digamos, flaca, una mina que decía no era una bomba y sin embargo no, un flaca, personaje... muy alta. Una personalidad, un personaje que a medida que pasaba la película al final no podías creer esa mina. Uh-huh. Y una, sí, mujer, ¿no? Increíble. Lo interesante del guión de Dan O'Bannon es que estaban los personajes estaban escritos sin sexo, sí, digamos. O sea, tenían el nombre, pero no, claro, se definía si era hombre o mujer. Bien. Eso se decidía después, claro, digamos. Que, bueno, el personaje de Sigourney Weaver, bueno, obviamente fue una mujer, igual que el de Nancy Cartwright. Los demás hombres, está Japet Koto, que venía de meter un éxito en una de las películas de Bond haciendo de malo. Qué bien que estás no estaba... hoy con los nombres. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tomaste? Igual estoy con los actores, pero no me acuerdo los nombres de los... Te voy a sacar ahora, mira. Y no me digas que no trajiste nada de Fleetwood Mac, que me nombraste no. Rumors. No, podés dejarlo. En realidad es una referencia cruzada. Sigue, busca algo de Fleetwood Mac. El otro día vi un tema, que me pase un tema re... Era una referencia cruzada, de la casualidad de que en el mismo año cambió toda la industria, sí, en los dos campos, ¿no? Pero bueno, me tendrías que haber traído uno. Tendría que haber traído algo ahora de Rumors. Ahora vamos a buscar. Ridley Scott. Con todos, perdón. No hay problema. Tuve toda la semana resfriado. Ridley Scott. ¿Cómo llegó a Alien? Había hecho Los Duelistas, una película con Harvey Keitel. Había ganado en Cannes en el año 77 y había gastado muy poco dinero para hacer la película, apenas $900,000. Es un director inglés, Ridley Scott. Sí. Bueno, obviamente, para Alien primero barajaron otras posibilidades de director, incluyendo Walter Hill. Mira. Que terminó siendo el productor del proyecto. Y era director de películas de acción. Walter Hill dirigió, 48 horas, Entre Dos Fuegos, Last Man Standing, una película de mis favoritas con Bruce Willis. ¡Qué linda! Bueno, que se negó a dirigirla. Y bueno, habían visto Los Duelistas y le propusieron a Ridley Scott, que al toque dijo, allá voy. ¡Qué loco esto cuando las productoras buscan directores, ¿no? Claro. Al final, ¿cómo hacen para...? Sí, bueno, hagámosla con este, ¿viste? Muy loco, ¿no? Sí, eso, los actores también, los castings. Las cuestiones que uno dice, bueno, Alien terminó siendo lo que es, pero podría haber sido otra cosa. Por ejemplo, el personaje de John Hurt, el primero que muere, el que es infectado por el Alien, iba a ser otro actor y se enfermó en este actor. Sí. Que iba a hacer ese papel, se enfermó el primer día de filmación, le agarró diabetes. Bueno, esas cosas. No le agarró diabetes, perdón. Le surgió la diabetes justo ese día. Y John Hurt, que estaba filmando en Sudáfrica, que en realidad habían hecho el casting, lo querían convocar a él para hacer ese papel. Estaba en otro proyecto y se tuvo que negar. Bueno, esas cosas pasan en los rodajes, esos imprevistos, esos cambios de dirección, obvio, pero yo digo el momento, ¿no? En que la productora dice, bueno, ¿a quién contratamos para dirigir esta película, no? ¿En qué se va a convertir una película? $250,000,000. Bueno, nos tenemos que ir a una tanda. Dale, vamos a la tanda y después seguimos charlando. Vamos a volver con música, si te parece. Con música, y quiero seguir charlando de Ridley Scott y un par de cositas más. Bueno, dale, vamos a la tanda. De la peli nueva. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Comienza Espacio Publicitario. Se te moja el celular, se te cae el celular. El número que marca no existe. RanchoNet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. RanchoNet, todo en una esquina. UBI San Martín. Tienda de mascotas. Lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Bulonería El Radal, amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y paranáutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal, todos los bulones, a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. 17 de junio, Día del Padre. El regalo que tu papá espera está en Jumbo. Bolígrafos, lapiceras, portaminas y toda la línea de escritura fina de alta gama, Faber-Castell, Parker y Cross. Vení ya mismo y llévate el mejor regalo para tu papá. Jumbo te acompaña toda la vida. Librerías y jugueterías Jumbo, líder absoluto en la Patagonia. Jumbo. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Vino blanco Viñas de Parrales, litro y medio, $15,90. Jugos Clay en sobre, $1,30. Tetaragüí, 25 saquitos, $1,99. Arvejas Inca, lata, $2,90. Tomate Perita OK, $3,30. Sal fina colosal, 500 gramos, $1,20. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín, 2554, y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. Cuidado. Vengan acá, hay algo diferente. No sé qué es, pero si subimos por esa pared, lo averiguaremos. Ripley, I'm at the interlock hatch now. Right. Hey, Ripley. Right here. We're clean. Let us in. What happened to Kane? Something has attached itself to him. We have to get him to the infirmary right away. What kind of thing? I need a clear definition. An organism. Open the hatch. Wait a minute. If we let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. 24 hours for decontamination. It could die in 24 hours. Open the hatch. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Look, could you open the goddamn hatch? We have to get him inside. No. I can't do that. And if you were in my position, you'd do the same. Ripley, this is an order. Open that hatch right now. Do you hear me? Yes. Ripley, this is an order. Do you hear me? Yes. I read you. The answer is negative. In the hatch open. Are we gonna get that out? Yeah. How are we gonna get it out? Trying to remove some of the digitals from his finger. You're gonna do what? Finger. I'm trying to get his finger off. Just a minute. It's closing on there. It's tearing his skull. I know. It's not coming off without tearing his face off with it. We'll have to take a look at him inside. Right. How come they don't freeze him? La cortina está re linda. Me no, encanta esta cortina. No, la era? Cortina no. Bueno, ahora recién escuchamos dos audios. El sí. Primero, cuando encuentran al Space Shoki, le llamaban en la producción, que es el este especie de piloto gigante que encuentran en el planeta. Bien, hoy no hay música, ¿no? Hay como ruidos. Después ya va a venir la música, pero lo que pasa es que la película era así. Sí. Tampoco tenía música. Es verdad. En la segunda escena, que estaba en inglés, Ripley, el personaje de Sigourney Weaver, Ripley. No quiere dejar entrar al capitán y al personaje Nancy Cartwright con Kane, que tiene al bicho pegado en la cara. Ah. Que a pesar de estar en inglés la escena, se nota, ¿no?, que hay una tensión entre lo que dice uno y otro. Que finalmente Ash, el que al final era el androide... Que no era humano. Que eso no era también humano. Eso fue durísimo. Sí, eso sí, fue sí, durísimo, sí. Cómo seguía hablando la cabeza de, sí, sí, de Ash. Sí, sí. Y le salía leche de la le boca, salía leche una de la especie boca. De leche. Era medio feo eso, pero hay... no teníamos tanto tan incorporados los personajes cibernéticos, los androides. Claro. Era como muy nuevo ver tan humano. Bueno, había computadoras, como ¿no? En la nave, unas sí. Computadoras, o sea, unas letras gigantescas, Terminator verdes, fue amarillas. Después de esta. Sí, Terminator claro, es del 84. Estaban todavía los cyborgs. Bueno, y esto de la tensión en realidad también se daba dentro del cast, del crew, digamos, sí, ¿no? De la los actores, sí. Pero no, de los actores sí, en sí mismos. Sí, también se le dice así, el equipo, el crew. La diferencia de edades entre Tom Skerritt, que tenía 42 años, y Sigourney Weaver, que eran 30, tenía 30 años y no tenía experiencia. Ian Holm, que ya había trabajado en 20 películas, sí. Y Sigourney Weaver, que no había trabajado. Japet Koto, que venía un éxito, ¿no? Como que estaban todos buenas tensiones, ¿no? Sí. Incluso en los ensayos también los filmaban y dejaban que improvisaran. Y Ridley Scott, obviamente, les había inventado unos pasados a estos personajes. Por eso en esta escena se escucha la tensión entre ellos. Entre ellos, ¿no? Capo Ridley Scott, te digo que es Sir, ¿eh? Sir Ridley Scott. Sir Ridley Scott, sí, por sus aportes a las artes británicas. Así es, ¿no? Del año 37, mira, es un... Sí, 70, no, sí, del 37. Del 37, es un director de cine británico, años, sí. British, of course. Es hermano del también director de cine Tony Scott. Ha sido nominado en 3 ocasiones a los premios Oscar, a la mejor dirección. En enero de 2003... fue nominado caballero por la reina Isabel II. Bueno, él nació en South Shields, ¿no? Y, bueno, no estuvo muy presente su padre en su infancia, cuentan. Él le gustaba mucho ver películas y una de sus favoritas era, ni más ni menos, que Ciudadano Kane. Ah, Citizen, bueno, Kane, de acá Orson que tenemos Welles. A Kane, hay ciertos, hay ¿cómo ciertos se llaman? Homenajes dentro de la película, sí. ¿No? A Conrad con la nave Nostromo, uh-huh. Kane con este personaje. Kane, tal cual. También le gustaba mucho Lawrence de Arabia, de David Lean, y los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Lawrence de Arabia está presente en Prometeo. Así porque es. El personaje del androide de esta Prometeo se la pasa imitando a Lawrence uh-huh. de Arabia. Me encanta porque él estudió en el Royal College of Art, un académico, donde ayudó a establecer el departamento de cine. Dirigió una película en blanco y negro titulada Boy and Bicycle, protagonizada por su hermano Tony Scott y su propio padre. La película tenía las características visuales que serían ya la marca de Scott en sus futuras películas. En el año 63, cuando yo nací, consiguió un trabajo como escenógrafo en prácticas en la BBC y trabajó en la serie Out of the Unknown. En el 68, junto con su hermano Tony, fundó la Ridley Scott Association. Durante los años 70 dirigió anuncios televisivos y participó con Alan Parker, Hugh Hudson y Hugh Johnson, o sea, en esta asociación. Bueno, hablo un poco más después de sus películas, sí, la que nombraste vos, de los duelistas, Alien, El octavo pasajero, y la que a mí más me gusta de toda la ciencia ficción, Blade Runner. De todos los tiempos, Blade sí, Runner, el que tipo me encanta esa peli. Esa película rendí el final de teorías estéticas con Blade Runner, ajá. Comparándola un poco, analizándola con Avatar. El tipo hizo 2 películas de ciencia ficción totalmente que quedaron íconos, sí, ¿no? Icónicas. Alien, totalmente. Con esa especie, con ese terror oscuro, ¿no? Que fue súper imitada. Incluso hay sagas italianas, uh-huh. berretas, que le pusieron Alien 2, bueno. Y Blade Runner, que en su momento ganó apenas, nada, no sé, 10% de lo que habían invertido, y se convirtió también en una de las películas más copiadas en cuanto a ciencia ficción. Referente total. Recordemos, sí, sí. Blade Runner, para los que no recuerdan, del 82, bueno, con Harrison Ford, esta distopía, ¿no? En un mundo uh-huh. futuro, todo ahí en Oriente, creo que era una ciudad tipo... Un mundo futuro que ya está, el futuro está, es hoy, porque es 2000, hoy, la película ocurre en 2019. Estamos en la distopía ya, pará, sí. Estamos en dos, faltan 7 años. Acá, y Bolsón es medio distópico con respecto sí. a otras realidades del país. Todo mismo, está así que, re distópico. Sí. O al ¿qué, revés, capital. Qué cultos, que estamos, ¿sabes lo que es la distopía, Molis? Muy bien, Molis. Es lo contrario a la utopía, ¿no? Como que la ya todo es un, mal. Un futuro, y aparte un futuro distinto. Terrible. O claro. Con ya toda la decadencia tecnológica, materialista, no industrial, uh-huh. con toda la cuestión de la toxicidad, del medio ambiente destruido. Ahora que decís eso voy a corregir, en realidad el Bolsón no es distópico, la que es distópica es la capital federal con respecto a toda la Argentina. Sí, la verdad ahí estamos bastante, más ubicados. Bastante. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Cambiando de tema, ¿querías hablar de Prometeo o...? No, después volvemos con Ridley Scott. Dale. Podríamos hablar de Los chicos de equilibrio. Sí, acá tengo la notita. Otro premio, felicitaciones. A ver, ¿a dónde está? En el festival... Documental realizado, ¿sí? En el REC. Uy, Me están llamando por teléfono. Bueno, en el tercer Festival de Cine de Universidades Públicas, REC, que se llevó a cabo entre los días 5 y 10 de junio del corriente año en la Ciudad de La Plata, sacaron otra mención los muchachos de Equilibrio, de la Universidad Nacional de Río Negro. Felicitaciones de vuelta para los chicos, que no recuerdo los nombres. Como siempre, en todos los programas tengo que olvidarme de algún nombre, no puedo, si no. Les recordamos que si quieren ver Equilibrio, lo encuentran en YouTube como UNRN, Universidad Nacional de Río Negro, Espacio Equilibrio, sobre el tema del agua acá en Machín. El documental está realizado con uno de los habitantes históricos de Machín. Perdón, ¿listo? ¿Podemos seguir? Bueno. En realidad era Vero Álvarez, que me quería pasar el teléfono de Gustavo Marangoni porque queríamos ver el tema de, claro, sí, el tema de hoy de la película, disculpen. Bueno, ahí estuve explicando más o menos de qué va el premio. No me acuerdo el nombre de los chicos, vos que los conocés. Martín Aloy y Anabela Rivero. ¿Leíste todo? Sí. Bueno, buenísimo. Así que los felicitamos porque tuvo mención en este concurso nacional, también de universidades públicas, el tercer festival de cine de universidades públicas. Uh-huh. Y yo creo que donde lo presenten los chicos seguirán ganando. Ganando premios. Nick al final no lo pude ubicar para que me ayude con la traducción. Y bueno, me está ayudando una amiga australiana, Sandy, que bueno, a veces me escucha también. Y también si me está escuchando Fernando desde España, Fernando Ceroli, que ahí me mandó un correo diciéndome que el otro día estuve escuchando el programa de Los Ángeles. Así que bueno, un beso también. Y si él siempre escuchaba Radio Cine. Es un amigo de Lito Nevia, ¿te acordás que? No, yo no estaba. Nota, no estaba, yo en esa época. Así que bueno, un beso para los chicos, felicitaciones por este nuevo premio y ¿vamos a escuchar otro audio? Vamos a escuchar otro audio, creo que ahora vamos a Robin Hood, si no me equivoco. ¿Cómo me gusta Robin Hood? Sueño, mamá. Qué linda música. Bueno, a mí Robin Hood me sorprendió, esta versión de Robin Hood. En ¿te realidad gustó cuando? No? Sí. Está bien. Sí, en la es, película es aventura, diferente. Pero claro, cuando se estrenó, dije, otra vez Robin otra Hood. Vez, ¿viste? Opa. Y en realidad es una precuela. Sí. O sea, la película termina cuando Robin Hood se convierte en el Robin Hood que nosotros conocemos. Está muy bueno. Sí, está linda. Linda nunca producción, linda producción. Linda. Buena producción de colores, sí. ¿No? Esta cosa de los contrastes, muy gris la película. Visualmente es muy linda. Sí, nunca me gustó mucho Cate Blanchett, la respeto como artista, sé que les encanta un montón de. No, a mí, podés dar los teléfonos hombres de la radio, así para si Kate, está escuchando 445-5800, llamalo Carlitos Kate, 445-5999. O por Facebook también, Radio por Cine. Por Facebook, Boga, Radio Cine Boga, sí. Comunícate. Y no, la verdad, estuvo buena, ¿no? Ella también, pero la verdad que me encantó la versión. Sí, o sea, la vi con este prejuicio de otra vez. Y ya la hicieron, ¿viste? Está bien, cada 20 años la pueden hacer porque hay nuevas audiencias. A mí me encantan las películas de esa época de caballeros, de los caballeros. El otro día vi Excalibur otra vez, la versión antigua que hace Helen Mirren de Morgana. Uh-huh. Es alucinante esa película, de los 80, de los 70. ¿Vamos con Prometeo? Prometeo, te cuento que es una película, Prometheus, ¿no? Del mito, de ciencia ficción y terror. Esto es una combinación que también un poco impuso Ridley Scott, mezclar lo que es science fiction con el género de terror, porque sí, es un híbrido total, ¿no? Y funcionó después hasta todos los jueguitos, sí, todos los jueguitos de video y demás. Y está escrita por John Spates y Damon Lindelof. Está protagonizada por Noonie Rapace, que es la que vos nombrabas, Michael Fassbender, que está mucho este flaco, Fassbender, sí, no Fassbender. Está en todo. Sí, ahora, ¿eh? Y Charlize Theron, que también, bueno, diosa. El argumento sigue a la tripulación de la nave espacial Prometeo a finales del siglo XXI, a medida que exploran una avanzada civilización alienígena en busca de los orígenes de la humanidad, bueno, un poco la misma de siempre, ¿no? Claro. Está concebida como una precuela de esta obra cinematográfica de terror y ciencia ficción, sí, de Scott, que estábamos hablando, Alien, el octavo pasajero, y el guión reescribe la película desarrollándose en una historia aparte que precede a los eventos de Alien, porque no está directamente relacionada con las películas de la franquicia. Según Scott, aunque la película comparte cadenas de ADN de Alien, sí, por así decir, y se desarrolla dentro del mismo universo, Prometeo explora su propia mitología e ideas, ¿eh? La fotografía principal se comenzó en marzo del 2011. Fue filmada en Inglaterra, Islandia y España. Estrenada en Estados Unidos el 8 de junio de este año, a través, por supuesto, de la 20th Century Fox. Y está previsto el estreno en España en agosto. Acá en Argentina se estrenó el jueves pasado. La uh-huh. crítica de Página 12 no es muy buena. No es buena, la ¿no? crítica de Radar era interesante. Noomi Rapace es la que hace de Lisbeth Salander en la saga Millennium, pero en las películas sí. suecas, sí, sí. Lo que dice el señor de Página 12 es que no le da el piné, digamos, sí. para los que no saben lo que es el piné, bueno, no se los voy a aclarar porque si no voy a estar diciendo cuál es mi edad, que no le da la altura, digamos. Sí. Michael Fassbender viene a hacer el papel del androide, ¿no? Que se la pasa imitando al personaje de Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. Charlize Theron no se sabe qué es la comandante. No se sabe qué es en el sentido de que es humana, pero se comporta como un androide por su frialdad. Claro. Digamos, pero bueno, no sé cómo le está haciendo. Sí. No sé cómo le está. Terrible esa mujer, yo la admiro realmente. ¿Cómo le está yendo con el box office en Estados Unidos? El costo fue de $130 millones. Bastante barato para lo que son las películas de ciencia ficción hoy día. Estuve viendo el tráiler y se ve el derelicto que aparecía en Alien 1, donde encuentran los huevos del alien, ¿no? Donde estaba este piloto que estaba estallado dentro hacia afuera, que creo que aparece también en esta película, no estoy seguro. Bueno, podríamos ir terminando con el Alien original de Ridley Scott, así después nombramos algunas otras películas que dirigió él. Los efectos láser que se veían sobre los huevos, cuando encuentran los huevos, porque aparte era muy complicado lo del alien, no era sencillo. Sí. A ver, hay unos huevos que adentro tienen un bicho, sí, que se pega a la cara del receptor y por ahí te le inserta un huevo que es el alien, digamos. Claro, te curte por ahí. Digamos, el sexo oral era lo horrible, del bicho. Horrible, un bicho espantoso, bueno, aparte parecía como ahora, un cangrejo. Sí, sí, era un cangrejo extraño, como sí, sí, que como tenía una mano. Claro, como hueso de una mano, ¿no? Que tenía sangre de ácido, o sea que no se lo podía extraer porque quemaba todo a su paso, y en una nave espacial, obviamente, claro, si llega a abrir una brecha hasta el espacio, claro, explota todo. Claro. Bueno, era complicado. Y después el receptor tenía que comer para que el alien creciera en la panza de él y estallara y matarlo. Y nacer, ¿no? Le nacía el alien en pleno desayuno en la nave. Claro, claro. Que ahora tenemos. Creo que ahora vamos a tener ese audio, ¿eh? Y salía un bicho, que te juro que yo pensaba que ese bicho aparecía en cualquier momento. Era espantoso, chiquitito, horrible, como un dinosaurio maldito. Ahora lo vas a escuchar si querés rememorar esas épocas tan lindas. Me muero. Y no sabían dónde estaba, se les escapaba el bicho a toda velocidad, ¿viste? No se les escapaba porque sí, ¿eh? El personaje del afroamericano lo quería matar, muero, y Ash lo paraba, ¿no? Me muero. Que a esa altura de la película, obviamente, uno no sabía que Ash era un androide enviado por la empresa para justamente asegurarse que el alien llegara a la empresa que lo quería tener para estudiarlo. Para todos los que están pensando que soy una pelotuda, sí, soy re maricona con las películas de terror. Y en esa época, aparte era más pelotuda aparte que ahora, no teníamos nunca la habíamos cultura, visto claro. algo así. Ahora, viste, ves cualquier cosa. Pero era, sí, sí, era, sí, lo ves en una producción televisiva. No, y el efecto sorpresa, porque uh-huh. era un momento que estaban todos tranqui, viste, charlando, y de repente, ¡guau! No. Sí. Hace unos años tuve la suerte, hace bastantes años, de ver un Laserdisc de Alien, ¿no? El Laserdisc que tuvo una vida absolutamente efímera, se lanzó como una variante de video, era un disco, como un disco de audio gigante que pesaba una tonelada y media, que había que comprarse un reproductor que era carísimo, que leía de las dos caras del disco, Por ejemplo, Stalin eran dos discos, así que la película se veía una cara de un disco, la otra cara, y después había que cambiar el disco. Pero el lado D sería, eran todos extras sobre Alien, sobre cómo lo habían hecho. Y era buenísimo. Aparte, estamos hablando de una época sin efectos digitales, sí. De verdad, va como ahora. Totalmente. Entonces, muchas cosas eran manuales, este bichito que vos decís. Artesanales. Totalmente artesanal. Sí, era una marioneta y había una canaleta en la mesa. John Hart estaba en una posición incomodísima. Y bueno, salía corriendo y era un tipo que lo movía con la mano. No. Lo del androide, cuando le cortan la cabeza, que escupe un líquido blanco, es leche, ¿no? Todo estaba hecho así. Qué linda bueno, imagen. Esperá que termino con lo de los efectos láser. Los huevos, que tienen uno arriba y una luz azul. Sí. No, es que aparte me acordé de todo. Ese láser se lo habían pedido a The Who, a la banda de Who, que estaba empezando a probarlo para sus espectáculos. Alucinante. Y estaban ahí en Londres y dijeron, tenemos esto, buenísimo, préstamelo. Y los tipos le prestaron un equipo láser. Qué bueno. Así que, bueno, nos podríamos ir a otro audio más, Miguel, y después creo que volvemos. Y después vamos a ver si nos comunicamos con Claudio. Dale nomás. A ver, este es el audio de sí, cuando aparece el alien. Si no me... Terrific. Next silly question. Oh, thank you. You remember anything about the planet? I remember some horrible dream about smothering it. Anyway, where are we? Right here. We're on our way home. Yeah, back to the old Freezerinos. Oh, gotta have something to eat before we go back. After all, I need something to eat. Yeah. One more meal before bedtime, I'm buying. Hey, that's a break. Big time. The first thing that I'm gonna do when I get back is to get some decent food. You can dig it, man. I'm telling you, I've eaten worse food than this, but then I taste it better, you know what I'm saying? The other one over there. You pound down the stuff like that. Uh-huh. Listen, I'd rather be eating something else, but... right now, I'm thinking food. You know what it's made of. No, man. I don't want to talk about what it's made of. I'm eating this. What's the matter? The food ain't that bad, baby. What's wrong? You chill for trouble. What's wrong? What's wrong? What? Hey! Hey, what's the matter? Jonesy? Here, kitty. Meow. Here, Jonesy. Qué linda música, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Espero que les haya gustado. Bueno, al principio alguien aparece, ¿no? La escena de la mesa de la comida donde John Hart da a luz a alguien. Sí, sí. Y que Ash lo defiende, a ese bichito chiquito que cómo nos hizo saltar en la butaca. En la segunda, el segundo audio no fue... No fui el la de... única, ¿eh? No. Yo era un gurrumín, acompañé, fui con un amigo... a una función muy temprana y en un cine en la calle Santa Fe, cerca de Callao, que ya no existe. Era un gurrumín y sí. ¿De cuánto? Que apenas pude entrar. ¿De cuánto? ¿Cuánto te creo llevo? Que tenía 13, 14. 14 te años dos, tenía. Sí, dos, tres. Tres, me ¿tres parece. Te tres llevo? Años, sí. Y bueno, la segunda escena era la muerte de Harry Dean Stanton, que está buscando al gatito, a Jonesy. Ese gatito miedo. Que al final se escapa con Ripley. Y todos pensábamos que era el gato, eso era lo peor. Todos un momento, que era el gato. Sí, había un momento donde se pensaba que era el gato. Esa es otra, sí, qué sí, truco, sí. Cuando te hacen y, caer y ahí. Y otra muy buena también era que el capitán, que era Tom Skerritt, pintaba para ser el héroe y es el tercero que muere a manos de alguien. Muy bien, muy así bien, que, bien, bueno, nos tenemos que ir a una tanda y dale, a la vuelta creo que estamos con Claudio Minghetti, si las comunicaciones nos ayudan. Así que vamos a una tanda y a la vuelta Claudio Minghetti. Comienza Espacio Publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia, único concesionario oficial de la zona, te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate, los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Carnicería Integral, la mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin Espacio Publicitario. Estás escuchando Radio Boba 103.5. El tiempo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Porque a veces, para saber ver, los ojos hablan. También hay que saber escuchar. Bueno, acá seguimos en la mañana de Radio Sinagoga. Casi 13 horas, falta un minutito para las 13 y estamos en comunicación, como les habíamos prometido, con Claudio Minghetti desde Buenos Aires. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien. Todo bien. Hay un poco de delay. Exactamente lo mismo. Bueno, me dicen que bajes el volumen allí. Ahí se escucha mejor. Igual se escucha con cierto, como si estuviésemos hablando de la Tierra a la Luna. Parece que estamos de la Tierra a la Luna. Bueno, contanos vos, Claudio. Primero, bienvenido a Radio Cine otra vez. Gracias por el contacto. Me alegro que estés bien, que sigas con nosotros. Y bueno, sé que hiciste un montón de cosas todo este tiempo, que pasaron un montón de cosas también. Y lo último que estuve leyendo fue la entrega de los premios Cóndor de Plata. Si querés contarnos sobre esta entrega de premios o lo que vos tengas ganas de compartir con la audiencia de Goga. Sí, yo te cuento, fue una experiencia espectacular porque, bueno, yo vengo haciendo esto, o sea, vengo trabajando en las entregas de los premios Cóndor ya más o menos hace 30 años. Sin embargo, bueno, y más intensamente en los últimos 5. Yo pienso que como organización de entrega y como, digamos, como presentación de entrega, esta por lo menos es la que estoy más satisfecho, ¿no? ¿Se cortó? ¿Me escucharon? Te escuchamos bien. Hay un poquito de interferencia, pero te escuchamos bien. ¿Por qué es la que más te convence? A mí me pasa un poco lo mismo. La cantidad de películas que hubo el año pasado y la calidad de muchas de esas películas hicieron que además todo fuese, digamos, casi... O sea, cualquier película que hubiese ganado hubiese estado bien. Todas buenas. Y eso es como un hecho importante porque habla un poco de que para elegir cuál es la película ganadora tenemos un poco que hacer una suerte de puja que quizás a veces no es por demasiada diferencia que una película gana, pero bueno, siempre hay que elegir una y ese es el tema de los premios, ¿no? Así es. Y en esta ocasión, contanos del film ganador de esta entrega de premios. No, o sea que fue una como ocurre habitualmente, ocurre con frecuencia en otros premios premios internacionales, en donde la película la película ganadora es una y el director es otro. A veces se discute un poco eso de por qué la película ganadora también gana el director, pero en realidad si los rubros están separados, por algo es. Quiere decir que en este caso, la película fue Las Acacias de Pablo Giorgelli y el mejor director Carlos Sorín por Un gato desaparece. Qué bueno. Son películas totalmente diferentes. Quizás la primera, el caso de Las Acacias, una película más cercana de lo independiente, y el caso de la de Sorín, si bien es una película de una estructura pequeña, quizás más vecina a lo que es el cine comercial o el cine que habitualmente se ve en los cines, en los circuitos de cine, ¿no? Sí, tal cual. Yo vi Las Acacias el año pasado en el festival en Bariloche y la verdad que me pareció una película adorable, ¿eh? La actuación de ellos dos, cómo está llevada, es como una movie, una road movie prácticamente, solo que entre Paraguay y Buenos Aires. Exactamente, y aparte vos fijate que es una película de las que se enrolan en cine independiente, pero no es de aquellas que tienen pretensiones de serlo, sino que es básicamente una película independiente y una película pequeña porque las características del guión y porque las características de la historia tienen que ver con ese tipo de lenguaje en donde todo es muy ascético, no todo muy liberado de todo aquello que decore. Bien, minimalista, mínimos recursos, ¿no? Si repetís un poco porque tengo el delay en mi cabeza. Que tiene como recursos mínimos. Están prácticamente toda la película arriba de la cabina del camión, con pocas locaciones y son ellos dos con la beba. De dónde vaya, ¿no? Pero sí lo que va es de una historia de dos personas que no se conocen y que en realidad aparenta particularmente él ser de una forma cómo terminan en el a través de ese viaje convirtiéndose en otro tipo de gente, ¿no? La relación comienza a crecer, incluso queda como pendiente qué es lo que va a ocurrir después, ¿no? Así es. Tenemos un poquito de interferencia de sonido. No sé si podríamos volver. Acá me están ayudando Ezequiel y Miguel todo el tiempo a que se escuche mejor. ¿Te parece que vamos a un poco de música? ¿Hacemos un nuevo intento para que se escuche un poquito mejor? Del ruido. Dale. Bueno, vamos a intentar, ¿eh? Dale. Allí vamos a hacer un mini break para ver si podemos reanudar esta comunicación que estaba medio. ¿Estás? ¿Escucha bien? Ay, qué amor que son, cómo me ayudan acá con el teléfono todos, con el Skype, con las computadoras, los cables. ¿Estás allí, Claudio? Sí, estoy por acá. Ah, ahora te escuchamos mejor. Sacamos la música de Hollywood, ahora te escuchamos mucho mejor. Así que bueno, comentábamos de Las Acacias, la verdad, una película diferente. A mí me gustó mucho, la verdad, me dejó muy conforme, muy conmovida. Las actuaciones de ellos dos. Y contaba el realizador, no sé si vos lo escuchaste, con el tema de la bebé, que un poco el rodaje fue en función de la beba, y que era un personaje total, que había caras y había momentos que los armó ella en la película. Realmente un protagonista total, la bebé. Sí, sí, sí, y total, digamos, esta idea de la historia mínima, ¿no? Sí. Vos fíjate qué curioso, que las dos películas ganadoras, es decir, una es una historia mínima per sí, la historia de Sorín es el autor de una película de unos años atrás que se llamaba Historias Mínimas, sí, en donde también de pronto una película se pega con la otra. Es decir, más allá de que la película de Sorín es un thriller, es un policial, o una suerte de película de suspenso, pero como que la idea de la historia mínima de las acacias perfectamente podría haber sido en algún otro momento una película de Sorín. Tal cual. Cosa curiosa de que Sorín, bueno, en este caso incursionó en un género que es poco habitual en el cine argentino. Así es. Pero yo creo que esta división no fue como en otros casos, como ocurrió, por ejemplo, en Hollywood en la última entrega, donde una película de una calidad muy interesante, como el caso del artista, uh-huh, competía con otra, que era más que nada, por lo menos a mi criterio, la última película de Scorsese, Hugo, sí, una película más que nada aparatosa, sí, y sobre todo comercial, en donde a Scorsese finalmente le dan el Oscar como mejor director, casi como compensación por su carrera. En el caso de la película de Sorín, no es una película a su carrera, no es un cóndor a su carrera, sino a la calidad realmente de su talento para dirigir, en el caso particular de esta película, a no solamente una historia, sino también actores que como Beatriz Espresini y Luis Luque, que además también se llevaron los premios, ¿no? Esta vez. Qué bueno, tengo unas ganas de verla, esa sí que no la vi todavía. Película chica también, pues fíjate que las dos películas que ganan este año, o sea que se reparten Cóndor a mejor película y mejor director, ajá, son películas a fin de cuentas no necesariamente industriales o no necesariamente de las comerciales entre comillas que se estrenan habitualmente en los cines, ¿no? Sí. Otra. Eso yo creo que es un como un factor importante, ¿no? Que como que no hubo una mirada, por lo menos entre la gente que hizo, que votó, ¿no? Entre los que votamos. No hubo una mirada particularmente, digamos, con mucha admiración por las películas que hicieron más taquilla, sino particularmente por películas que de pronto tienen calidad, pero no necesariamente tienen tanta taquilla como sería bueno que la tuvieran. Totalmente. Y contanos un poco de esto, Claudio, de la organización de los Cóndor, tu función allí, cómo labura el jurado, si nos querés comentar quiénes son el jurado, cómo se arma este festival tan importante, que para mí también tiene mucho más peso que otros que los veo como más cholulos, no sé si cabe el término. Mira, la entidad tiene aproximadamente 60 socios, o sea, no es una entidad masiva en sí misma. Igualmente en la Argentina yo creo que en este momento, digamos, ejerciendo la crítica cinematográfica, debe haber alrededor de 120, 130 críticos de cine. Uh-huh. Es decir, siempre fue, es la entidad histórica, tiene 70 años de funcionamiento, es decir, desde el año 1942 a la fecha. Uh-huh. Y de estos 60 integrantes, aproximadamente, siempre en las votaciones, hay alrededor de un 80% de los votantes. Es decir, en esta oportunidad los votantes fueron alrededor de 40 y algo. Ah, bien. Eso significa que, bueno, que hay una representación interna bastante bastante importante. Ah, sí. Y por otro lado, bueno, la organización de los Cóndores es casi como filmar una película. Porque, claro, porque es un tema muy complicado de producción, porque interviene canal de televisión, con mucha infraestructura. Esta vez tuvimos 12 cámaras, que es con una grúa también interna dentro del Teatro Avenida, que es bastante grande, es un teatro de 800 plateas, sí, 800 localidades. Sí. Y lo que implica también toda una infraestructura previa, que es la de la convocatoria, no solamente de los candidatos, sino también de una masa de gente relacionada con el cine, que es muy grande. El día, particularmente el día mismo de la transmisión, se comienza a las 6 de la mañana y se termina a las 2 de la mañana. Es bastante complejo, mucho más complejo que lo que se finalmente se puede llegar a ver por televisión o lo que se puede llegar a aparecer comentado en los diarios o en las revistas. Seguramente. Y contanos también cómo es el método de votación. ¿Hay una preselección? ¿Ahí tienen curadores, me imagino, programadores, gente que está mirando todo el tiempo, recibiendo material? ¿Cómo funciona este aspecto? Mira, se toma como películas posibles todas las películas estrenadas en el año calendario, uh-huh, en la Argentina. Es decir, aproximadamente 110 películas que se estrenaron el año pasado, son las que compiten. Bien. Obviamente, no toda la gente ve todas, pero la mayoría de los que votan han visto muy buena cantidad o muy buena proporción. Quizás a veces hay películas que no, que para algunos quedaron pendientes, y bueno, nosotros mismos hacemos toda una provisión de DVDs como para que la gente pueda ver las que le faltan. Y además, yo calculo que entre esa gente, que de los 60 socios, esos 20 aproximadamente que no votan, muchos de ellos lo hacen justamente en consideración de que no pudieron ver muchas de las películas y no les parece como ético votar nada más que por lo que vieron. Claro. Ese es un punto. Y después el otro sí, hay una votación previa que se hace durante enero y febrero, una vez terminado el año, y en marzo es cuando aproximadamente en la primera semana de marzo se anuncian las ternas, ¿no? Las ternas, y ahí, claro, empieza la segunda parte de la votación, que es la que termina en los primeros días de junio. Muy bien. Y contanos, después del festival, después de esta entrega, ¿hay alguna forma que se promocionen las películas ganadoras? ¿Hay como una itinerancia de los Cóndor, como se hace, por ejemplo, con el de Mar del Plata y así? ¿O ya queda, digamos, bueno, el evento? La idea nuestra es, justamente, es a partir de este año, que exista la posibilidad de que a través de los circuitos, en principio de los circuitos del Inca de todo el país, uh-huh, circulen, digamos, las 9 películas que en este caso fueron ganadoras, ¿no? Que son Las Acacias, Un Gato Desaparece, Un Amor, Ausente, uh-huh, Abayay, Juan y Eva. O sea, esas son básicamente las películas que formarían parte de esta muestra. Qué bueno. Y ir recorriendo distintos lugares del país. Sería buenísimo traerlas. Mira, ahora te cuento que justo este fin de semana se está llevando a cabo el Festival de Cine Político acá en la localidad, la muestra, en el, ajá, Instituto de Formación Docente. En un rato estamos con una invitada que es la organizadora. Así que bueno, cuando los Cóndor de Plata quieran llegar a la comarca andina, ya sabés que bueno, hay acá un espacio para poder, mientras que se termine la obra del cine acá en Goga, hay un, uh-huh, espacio como para también poder compartirlo con la gente, ¿no? A través de las instituciones públicas. Sí, sí, sería una idea espectacular, porque ya te digo, la idea es que llegue justamente a todo el país y no particularmente se concentre en los lugares donde habitualmente se ven las películas y se pueden seguir viendo. Exactamente. Sino en los lugares donde de pronto es más difícil o más complicado, por lo menos, ver las películas, digamos, rápido, y no necesariamente tener que verlas a través de la televisión o cuando a la televisión se les ocurra programarla, ¿no? Claro, y en el contexto de un cine, ¿no? Acá Goga está destinado, claro, a ser el espacio, sí, Inca. Ya estuvieron los chicos del Inca, la gente del Inca este verano, y también se inauguró uno en Lago Puelo, ¿eh? Así que me imagino que por acá, por la zona, también lo vamos a poder ver. Contanos, Claudio, antes de despedirnos, si tenés unos minutitos, uh-huh, más, ¿cómo estás? ¿En qué andás? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué se viene? ¿Qué, es como que después de los Cóndor te relajaste un poco, que estaba ahí todo el evento, me imagino, ¿no? Y ahora, bueno, ¿con qué proyectos tenés? ¿Qué se viene ahora en tu trabajo? No, mira, ahora lo que se viene es más y más trabajo. Es decir, fíjate, una de las cosas que después les voy a comentar un poco cuando esté un poquito más avanzado es, hace para el Bicentenario, es decir, el Instituto Nacional de Cine planificó una serie de publicaciones, de las cuales alguna quedó pendiente, una de las cuales es una en la que yo participé, que es un trabajo que abarca 100 años, no solamente de crítica cinematográfica, sino también de temas de las imágenes del cine argentino. Y lo que estaría por salir, yo calculo que probablemente sea lanzado en el Festival de Mar del Plata, es un libro que abarca, un libro muy muy extenso, muy grande, que abarca todo lo que es fragmentos de críticas y a la vez imágenes del cine argentino, tanto afiches como fotografías. Qué lindo. Pero no tanto de las fotografías conocidas ni de los afiches conocidos, sino de aquellos que no son tan conocidos, pero que sí aportan como una idea, la idea que tiene el espectador a partir de una película, ¿no? Cuando una persona va a ver una película o piensa en una película, lo primero que hace, o por lo menos lo que hacía durante mucho tiempo, ahora tiene otras alternativas, era ver las fotos de la película publicadas en algún lado, leer la crítica y a lo mejor ver el afiche en la puerta del cine, ¿no? Claro. Y un poco la idea de este libro, en principio con investigación, pero también muy gráfico, es esa, ¿no? Abarcar toda esta historia de que abarca un poco más de 100 años de cine en la Argentina y bueno, llevarlo al formato de libro. ¡Qué lindo! Yo calculo que es un libro que empezamos a hacer hace ya 3 años, y un poco más de 3 años, y que debió haber salido en el 2010 exactamente, pero bueno, por estas cosas de presupuestarias a veces complicadas, se fue postergando. Pero yo creo que va a estar ahora para el próximo Festival de Mar del Plata se está lanzando. Qué bueno, me imagino, aparte del trabajo de investigación y recopilación que tuvieron que hacer, y qué bueno que sean obras por ahí o imágenes poco transitadas, ¿no? Porque también así se conoce más, ¿no? Se profundiza más. Claudio, la verdad, un placer como siempre hablar con vos. No sé si te queda algo más por compartir con nosotros. Te dejo el micrófono. No, calculo yo que en la medida que vayamos tomando el ritmo nuevamente, vamos a un poco hablar también de lo que pasa en el cine ahora, ¿no? Y lo que va a pasar ahora, calculo yo, a mitad de año, que es cuando se amontonan los estrenos o empiezan a amontonarse los estrenos. Y bueno, la cosa debería ponerse un poco más divertida, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Te mando un beso enorme. Muy felices de tenerte otra vez acá todos. Te mandan cariños todos. Miguel Molins, Carlos Blanco, que están ahí en la operación técnica en este momento. Así que bueno, hasta el próximo sábado y nos comunicamos en la semana para ver cómo sigue este contacto y cómo sigue todo en el mundo del cine. Dale, dale, dale. Te agradezco muchísimo. Gracias, buen fin de semana, ¿eh? Vamos igualmente. A ver. Gracias, Claudio. Después de este contacto con Claudio Minghetti, vamos a la música que nos tenía preparada Carlitos Blanco. ¿Música o más audios de miedo? Music. Bueno, ahí pasó un poco de música Robin Hood. Qué lindo. Recién la comunicación con Claudio Minghetti. Sí, qué bueno que se solucionó. Gracias a Ezequiel Ledesma que nos solucionó. Gracias a la asistencia técnica. Sí, de todo el tema del delay. Y qué linda música, ¿no? Sí, sí, me gusta más la de Robin Hood que la de Gladiator. Sí, es verdad, pero también es muy linda la de Gladiator, ¿eh? Sí, él bueno, vos porque te gusta con Russell Crowe. Me encanta. No puedes evitarlo. Me encanta en esa película que hace que va a Francia, ¿viste? Y hereda la finca con los viñedos del tío. Ay, qué divino. Ah, esa no la vi. ¿No la viste? No, con no, Marion no, porque Cotillard. No es de Ridley Scott. Con Marion Cotillard, re linda esa peli. Ah. Hermosa. Sí, la de... Sí. ¿Te acordás? Bueno, ahora viene Clara para hablarnos del Festival de Cine Político del Bolsón. Después tenemos de la una invitada, tanda, después de la tanda. Ya vamos a terminar con este tema. Voy a terminar con Alien, pendiente? ¿Te parece? Dale. Bueno, Alien. ¿Cuántos hubo? Hubo cuatro. En realidad hubo como 9. ¿No? Y sí, hubo unas truchas italianas, hubo truchas por todos lados. No, pero digo, la saga oficial. No, la saga oficial son 4. Con Prometeo serían 5 como precuela negada. Sí. Está indisolublemente ligada a H.R. Giger, este artista suizo que lo he nombrado una vez, no sé si acá o en Guitarristas, que hizo la tapa de Brian Salazar, Sherry, entre otras, de Emerson, Lake & Palmer, de un disco solista de Debbie Harry. Mirá. Este tipo que pinta con aerógrafo y hace arte, esculturas, ¿no? Biomecánicas, muy con mucha connotación sexual, como se ve en Alien cuando llegan al derelicto, por ejemplo, parece que entraran por... no son puertas, sino tienen una connotación vaginal, ¿no? Como úteros. El monstruo que tiene esta cabeza larga, larga, larga. Bueno, está... Como medio fálica. Sí, sí, decir, muy fálica. No me salía la palabra, entonces no quería decir otra cosa. Bueno, y que los primeros monstruos que le mostraban a Ridley Scott, los primeros Alien, eran, él decía, parecía una película de Disney. Hasta que llegó Giger, hasta que lo convencieron, claro, a Giger, que hizo todo, hizo los muebles, hizo los túneles por donde caminan, hizo el derelicto. Ese diseño de arte, las por naves, favor, sí, qué mente, sí. Qué imaginación tenés que tener, sí. Qué locura, qué estética, qué visión estética para hacer esos diseños. Yo ya conté esta anécdota, de vuelta no me acuerdo si acabo en Guitarristas, sobre algo que comentaba Emerson, en una edición especial de Brian Salazar, diciendo que lo fueron a ver a Giger para ver los bocetos, y que él vivía en una casa igual a Alien, ¿no? Todavía no estaba filmada Alien, o sea, con los muebles biomecánicos, todo esto, y que la mujer y él andaban vestidos iguales y que los diferenciaban porque uno de los dos usaba un moñito. No. O sea, no sabían quién era quién. Sí, pero ¿no? Tan parecido al cuerpo. No y sé, todo, lo decían como una especie de broma. Todo. Así que bueno, compenetrado, mimetizado con su diseño artístico. Para cerrar con Alien 1, está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, declarada como película histórica que hay que mantener por los tiempos de los tiempos. Wow, o sea, esa es la importancia que le han dado. ¿Aparece la banderita? No, no sé, no sé. O sea, tanto no sé. ¿Cuánta guita le daban cada vez que aparecía? ¿Era verdad que cada vez que ponían la banderita yankee cobraban más guita? No sé. Algún día cuando vaya a Hollywood y hable con algún director importante, le voy a preguntar. Me saqué los auriculares porque me imagino, con los lentes de sol y los auriculares, menos mal que esto es radio y no televisión. Sí, está levantando un poco el clima. Lo reflejo en la chapa del cine y me da justo, viste, por la ventana. Bueno, de las otras Aliens mucho, voy a nombrar la segunda, Aliens, de James Cameron, que el primer eslogan de la primera película era: en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Y el segundo era el de Cameron, miren el cambio, This time is war, esta vez es guerra. O sea, la de la tercera ya hablé cuando hablamos de Fincher. Y la cuarta directamente... ¿La que también trabaja Winona Ryder, cuál es? La cuarta. Alien Resurrección. Me parece que es una un poquito mejorcita ahí, sí, marcable, pero ya era más de lo mismo. Bueno, tenemos que ir a una como tanda. Como la primera no hubo. No, como la primera no hubo. No hay como la primera y hay que vez. Ubicarla, como decís vos, que no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de terror. Esa cosa claustrofóbica, ¿no? De las tensiones internas. Tremenda, tremenda. Dentro de una nave. Nunca habíamos visto algo así, ni habíamos atravesado. No, hay que ubicarlo en la época, ¿no? Hay que ubicarlo en la época que se lanzó esa película. Totalmente. Bueno, me encantó este recuerdo y este director, a propósito del estreno de Prometeo, que es esta precuela de Alien. Muy buen análisis y muy lindos los audios, aparte, ¿no? Hablamos un poquito de Ridley Scott, así que va a quedar para otro programa. Vamos a la tanda y después Clara hablando del algo Festival de Cine Dale. Político. Gracias, Carlos. Comienza Espacio Publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Picio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, rotisería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. De improvisación musical, Agazapados, todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Claro. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Este sábado 16, fiesta despedida, último programa. Vení, no te lo pierdas. En Nexoclima,

Entonces, y ahí surgió la idea, y esta es la primera etapa de la muestra fuera este año, ¿no? Van a haber otros lugares, pero en la Patagonia es la primera vez de la muestra. Primera y única. Sí, primera, y hasta ahora, única vez. ¿Y en otras ciudades del país? Mira, seguramente vamos a Mendoza y probablemente vamos a Salta, pero por ahora. Ustedes como muestra itinerante, sí. ¿No es que se está haciendo ahora en simultáneo? No. La idea es ir como muestras. O sea, igual de todas maneras no queremos superar las 8 muestras durante el año. O sea, la idea es... para el año que viene. Claro, o sea, nosotros en cierta manera, como el objetivo de todos los festivales es hacer difusión de las películas para que en algún momento también puedan proyectarse, programarse en los distintos cines del interior también. Tengo que hacer una aclaración. Hay mucho ruido en el estudio porque estamos todos muy abrigados. No nos pudimos sacar los... No hay problema, pero... Porque esto es todo el roce de estas camperas abrigaditas para estar en calor. Tanto. No me muevo. No era para eso. Tranquila. Y contanos, Clara, ¿cómo surgió esta inquietud en vos? ¿A qué te dedicás? ¿De dónde sale toda esta idea del festival y de participar en esto? Mira, yo, estudié cine, estuve en cine y seguí en... trabajé en Italia en televisión, estuve en varios festivales, o sea, estuve en la primera parte del festival de Trieste en Italia, hicimos una muestra, o sea, hicimos el festival en Pisa, que es una ciudad que está cerca de donde yo vivía, en Pisa, que fue una de las ediciones que se hizo del Festival de Trieste. Y bueno, después siempre, relacionada con el cine. Acá estuve como programadora en varios festivales, pero de niños y jóvenes, de cine de animación y ahora cine político, digamos que son, son varios saltos. A ver, Bárbara, vos antes, ¿la entrada ahora es gratuita? Porque teníamos esa duda. La entrada es gratuita, o sea, la entrada en Buenos Aires es gratuita y tratamos que en todas las muestras sea gratuita. Esa es una cosa que para nosotros es bastante importante, pero bueno, sabemos lo que son los lugares locales y ver de qué manera se puede organizar. Uh-huh. Eso lo dejamos un poco a libertad del organizador, de acuerdo a lo que necesiten. De todas maneras, hay una cuestión de una gorra para apoyar al instituto. Sé que pintaron, por ejemplo, la pared del fondo, que estaba grisecita, y la pintaron de blanco y la pintaron con fondos, en realidad, de los organizadores. Entonces, cualquier aporte, digamos, a la gorra está bueno, pero bueno, está ahí la caja, no es que le pasan uno por uno, está bien. Sino que está ahí una caja ahí a la gorra. Está pensada como una actividad abierta al público, ¿no? De acceso libre, eso es importante. Hasta capacidad de sala está totalmente libre, abierta al público. Una cosa, es para mayores de 13 años. Bien. Esto lo quería aclarar porque, o sea, lo dice en el programa, pero bueno, es algo para aclarar porque, bueno, es un cine político que a veces hay imágenes que, qué sé yo, no es tan bueno que los chicos... Es prohibido para menores de 13. ¿Ahora dónde se está proyectando? Se está proyectando en el Instituto de Formación Docente, de acá del Bolsón. Sí. Ahora vamos a dar en esta primera parte las funciones de esta tarde, y si te parece, después de un poco de música, hablamos del proyecto de Gustavo. ¿Qué te parece? Dale, me parece perfecto. Oye, decime. Dale. A las 19 horas está proyectada la primera función con un largometraje de 96 minutos, que se llama José Mujica, el Pepe. Claro. El programa en general es de 96 minutos. José Mujica, el Pepe es de 26 minutos. Y es de Ramiro Oser Ami, de Uruguay, del 2010, un retrato del presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, a través de los amigos y colaboradores que lo acompañaron en su vida política, desde la guerrilla, la cárcel durante la dictadura, sus inicios en el Parlamento y luego como ministro, hasta la presidencia. Las anécdotas de los entrevistados, junto a los archivos de TV, van tejiendo un relato que permite conocer tanto al Mujica público como al más íntimo. Premio Mejor Documental Uruguayo, de la competencia oficial internacional Cortometrajes FICIP 2012. Eso está proyectado para las 19 horas con una duración aproximada de media hora, como nos decías, Clara, ¿no? Y después se va a poder ver Fuego sobre el Mármara, de Venezuela, del 2011. Este es un documental de 70 minutos el 31 de mayo de 2010, 9 personas fueron asesinadas por comandos israelíes en aguas internacionales. Junto a 700 activistas trataban de llevar ayuda y romper el bloqueo que sufre desde hace años la población palestina de Gaza. De la mano de los periodistas y activistas supervivientes, emprenderemos un viaje desde Caracas a Valencia, Barcelona, Bruselas, Londres, Estocolmo, Estambul y Gaza para comprender los motivos de la Flotilla de la Libertad, ¿eh? Competencia oficial internacional de largometrajes, premio especial del jurado FISIP 2012. Una programación impecable, ¿ibas a decir imperdible. Algo sobre el lugar donde se proyecta? Porque yo te había preguntado, era en el instituto. Y... En el instituto de formación docente, y no, te iba a decir los horarios, pero perfecto. O sea que en realidad está la primera función, que es a las 19 horas, que pasamos un cortometraje y un largometraje. Y un largo, que son estos dos. Tratamos junto con el instituto y con Gustavo Marangoni de armar una programación bastante variada, porque tenemos 150 obras en el festival este año y 100 el año pasado, o sea, era un poquito complicado. Pero bueno, logramos ese recorte, que difícil, ¿eh? Muy difícil mirar, pensar, decidir qué poner, qué no poner, y tantas cosas buenas, ¿no? Y sabés que siempre tenés que, ay, se me quedó esta, me tiene que aparecer esta vez, pero bueno, ese es el trabajo, estoy contenta, ¿no? Es el trabajo, pero estoy contenta de lo que logramos hacer, y en esta primera etapa está muy bueno. La gente, la verdad que ayer fue bastante gente y muy contentos. La verdad que yo mandaba a Buenos Aires también contando todas las repercusiones, y estaban había como muy muy buena expectativa, digamos, de la Patagonia, porque la Patagonia no habíamos venido nunca con el festival, así que está bueno. Genial. Y bueno, a las 21 horas se va a poder ver este proyecto, del cual vamos a hablar después de la música. Esta breve pausa musical. Estamos al aire. Estamos, sí, al aire. Estamos conversando con Clarice Asmendi, para los que recién se suman a la audiencia de GOGA. Del Festival de Cine Político, que organizadora, se está desarrollando en el Bolsón. Organizadora y programadora de este Festival de Cine Político. Y te viniste desde Buenos Aires a Bolsón. ¿Conocías, Clara, el Bolsón? No conocí el Bolsón. Mariloche, sí, pero... La aventura bolsonera. A raíz de lo que me contabas recién fuera de micrófono, fuera de aire, Contalo, ¿cómo bueno, fue la historia con Gustavo, con este proyecto? Ah, por esto que, claro, lo del proyecto. Nosotros, tanto el año pasado como este año, tenemos una sección que es proyectos en desarrollo, que serían las películas que van a venir, las que se están construyendo, las que se están realizando. Le pusimos el nombre lo que viene, lo que se viene, bien, ¿no? Y dentro de los proyectos tratamos también de que haya proyectos de todo el país. Y uno de los proyectos que nos llegó y nos interesó mucho fue Volver al Bolsón, de Gustavo Marangoni. Entonces lo invitamos a presentar el proyecto en Buenos Aires junto con los demás proyectos. Y ahí con Gustavo hablando dijimos, mirá, estaría bueno llevar la muestra al Bolsón. A la Patagonia todavía no fuimos. Y también por otro lado, yo creo que la cuestión de darle mucho empuje a los proyectos, en el lugar donde suceden las cosas es muy importante, porque son proyectos que se están realizando y que cualquier aporte de la gente hacia ese proyecto va a enriquecer mucho el largometraje y al mismo tiempo va a llevar a la luz, va a sacar a la luz mucha documentación que de otra manera no saldría tan fácilmente. En el caso este... Sí, este caso particular que, bueno, Gustavo viene trabajando en esta investigación del desaparecido del Bolsón y el nombre del proyecto Volver al Bolsón. Yo fui testigo, siempre cuento esto, en la Fundación Cooperar, cuando trajo el documental del desaparecido de Bariloche, Carlos Echeverría, Juan, como si nada hubiera sucedido, creo que es el título, si no me equivoco, como si nunca hubiera pasado, y estaba la familia de Schwartz, que había vuelto al Bolsón por primera vez. Desde aquella vez, la esposa de Schwartz, del desaparecido, el bancario, y ella, bueno, lo vuelvo a contar, aunque ya lo conté un par de veces, que nunca había podido hablar en ninguno de las reuniones y los encuentros a los que había asistido durante todos estos años con sus hijos, con Germán y con su nuera y de mis nietos. Y la primera vez que logró hablar con la gente fue acá, que para ella era un lugar, bueno, maldito, al que no quería regresar nunca más. Y bueno, justo ese día Gustavo estaba filmando todo lo que fue la charla, que fue muy emotiva también, porque había dos señoras viejitas que eran tías del desaparecido de Juan, del de Bariloche. Ay, y cuando terminó la función dijeron, somos tías de Juan, nosotros les agradecemos mucho, dos señoras de acá, viste, enfermeras de acá de la zona, muy ancianas. Y bueno, se retiraron ellas agradeciendo y después fue todo este momento compartido con la familia de Schwartz, que realmente, bueno, no solo que se está haciendo el documental acá con Gustavo, lo está haciendo en la zona, sino que fue una historia que sucedió acá y que tuvo esta particularidad. Me parece que tiene un peso más que... Yo, mira, me emociona. Sí, a mí también me produce mucha emoción y dolor, pero creo que es... Pero yo doblemente... creo que es muy importante para nuestra sociedad. O sea, es muy importante que a la gente que le cuesta tanto poder sacar a la luz... Mira cómo me pongo. Sí, disculpa. Que puedan sacar a la luz. Sí, es así. Sí, y que en realidad, o sea, nosotros un poco al festival también, la idea era, por otro lado, justamente, que un festival de cine es un festival donde se muestran las películas, pero al mismo tiempo tiene que ser como las películas un motor. Claro, el cine más allá del entretenimiento, ¿no? Como cuestión social por ahí. ¿Pero el cine qué es? Si nosotros... Sí, es una cuestión social, pero a veces es nada más entretenimiento. Tiene, ¿no?, todo, tiene todos los componentes. O sea, claro. Desde el programa nosotros siempre estimulamos lo que es la participación, el espectador activo, ¿no? Donde vos podés ver todo tipo de cine comercial, cholulo, profundo, distintos géneros, distintas propuestas estéticas, o cuando es más político, más social, más comprometido. Que todo eso refleja también realmente... Todo el arte pasa, ¿no? También claro, hay cantantes que están comprometidos con ciertas cuestiones y otros que no, ¿no? O cantantes o músicas, bueno, en el cine también pasa. Pero cuando no, es una herramienta así, ¿no? Claro. El cine como herramienta. Sí, el cine como herramienta, pero yo creo que al mismo tiempo el cine, ya sea en una película, mira, yo decía, yo fui programadora de distinto tipo de géneros, de tipos de festivales, temáticas, y en realidad yo creo que siempre, ya sea, aunque sea algo que sea una comedia, porque nosotros dentro del festival tenemos comedias, tenemos ficción, animación, o sea, el festival es variado, digamos, en cuanto a temática y en cuanto a que también... que en determinado momento, a través de la comedia o a través de la diversión, siempre vas a encontrar reflejos de la sociedad. Y hay a veces la sátira la sátira es dramática, sí, y vos sí. te reís, pero al mismo tiempo es social. O sea, cuando empezamos el festival nos decían cine político, ¿qué? ¿Cuál es el límite? Porque todo es político. Claro. O sea, el hecho de que vos te calles y no hables ante una injusticia que ves y que sos, siempre es político, es el silencio o es el hablar o el sacar cosas. Y yo creo que el cine está la calidad cinematográfica, saber contar y saber llegar, porque es todo, o sea, pero bueno, una obra cinematográfica es un todo, pero digamos, dentro de la cuestión de contenidos en sí mismo, es siempre una devolución a la sociedad, y al mismo tiempo el director o los guionistas se nutren de esa misma situación, digamos. Es una retroalimentación, sí. Y del encuentro que se produce en los festivales o en las proyecciones, como fue esta proyección esporádica que se organizó en la fundación aquella vez que te contaba, sí. O este caso de un festival o de una muestra itinerante en una escuela, bueno, se genera un encuentro de gente, ¿no? Que va más allá también de la obra por ahí. Lo va que se produce, ¿no? En el sí, la verdad que en el compartir, ¿no? Y en ese feedback, ese intercambio que hay con la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo te agradezco mucho, estoy muy emocionada también que estés acá, Clara, y vamos a hablar bien en concreto antes de despedirnos de esta presentación, película En Construcción, a las 21 horas en el Instituto de Formación Docente, como parte muy importante de este festival de cine político acá en la localidad, que es la presentación del proyecto Volver al Bolsón, del director Gustavo Marangoni. Un documental que se va a proyectar con la presencia de Germán y Adriana Schwartz, uh-huh. Hijos, creo que son el hijo y la nuera, espero no equivocarme. Durante décadas, el pueblo del Bolsón afirmaba que en este lugar no había desaparecidos. Sin embargo, alguna gente, poca, sabía que aquí había sido secuestrado Julio Schwartz. Pero el Bolsón no lo sabía. Seguía convencido que el paraíso no había sido mancillado. 35 años después, una familia y un pueblo recuperan su historia. Esta película está en etapa de rodaje en el Bolsón con la participación de Walter Augello, un beso enorme a Walter también, en investigación, y de Daniel Shore, capo en sonido. Así que bueno, un agradecimiento a ellos por estar llevando a cabo este proyecto que hoy se va a compartir a las 21 horas en el Instituto. La segunda función, como nos decía Clara, es a partir de las 22 horas, es un pack de 103 minutos, donde se va a poder ver El Tránsito, del director León Simignani, una película española del 2009, corto, ¿no?, de 12 minutos, y luego Carpani, Vida y Obra, de Jerónimo Carranza, también de 2009, un documental de 92 minutos, un recorrido por la vida y obra del artista plástico Ricardo Carpani. También esta fue la película de apertura de la muestra especial del FISIP. Y mañana se puede ver, domingo 17 de junio, a partir de las 18 horas también, El ropero del abuelo, de Peter McPhee, Dem Voilà Dit, Partir o Morir, del director Rodrigo Sáez Ramírez, película francesa de 2008, Operación Peter Pan, Cerrando el círculo en Cuba, de Esteban Bravo. Qué linda programación, felicitaciones. Película de una coproducción de Estados Unidos y Cuba, de 2010. Y en la segunda función, que va a ser a las 20 horas, Balibo, de Robert Connolly, una película australiana de 2009 que trata sobre la invasión a Timor, de Indonesia. También de la competencia oficial internacional en categoría largometraje, fue el primer premio en Argentina del FISIP 2011. Sí, abrimos la muestra con Utopía y Barbarie, de Silvio Tendler, de Brasil, que fue la ganadora del 2012, y cerramos con la ganadora del año del 2011, que es una ficción australiana. Bueno. Excelente, excelente programación. Clara, gracias por tu visita. Si muchísimas querés, gracias por la visita. Compartir algo más con la audiencia antes de despedirnos. No, yo agradezco al Bolsón, la verdad estoy muy emocionada, como habrán visto. Sí. Estoy un poco así, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, la verdad que, o sea, tratamos de que toda la selección sea variada, hay temáticas diferentes, ficción, animación, cine experimental y documental. Y bueno, espero, esto está generando también, que se va a hacer probablemente una muestra, estuvimos hablando también con Carlos Echeverría en el día de hoy, y al mismo tiempo que nos están pidiendo una muestra de Roca, de Bariloche, de varios lugares más. Sigue la movida. Skelly, y bueno, yo digo que cuando se haga la movida por otro lado, venimos, aunque sea un día, venimos al Bolsón. Seguro que sí, ojalá que esté ya inaugurado el cine acá para poder ser receptor de esta muestra. Bueno. Bueno, nosotros vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir escuchando un tema, el tema de Pototo. Vamos pedir, mira, nos vamos a despedir I-55 porque acá Carlos Blanco, si no me reto, hay que entregar. ¿No tenés sonido más, látigo? Él fue el que puso en el procedimiento, el manual, entregar 5 minutos, así que si no me reta. ¿Cómo corresponde una radio seria? ¿Cómo ¿no corresponde? ¿Cierto? Le agradecemos una vez tenemos más que anunciar Clara, el programa que viene, sí, que ahora ya están la gente de Voces Animales. Le agradecemos a Clara Sasmendi una vez más. Y esto es una versión visita del tema de Pototo, explícalo vos. Sí, en realidad, que lo contamos al comienzo del programa, querían que Emilio Del Guercio fuera a tocar el tema de Pototo en vivo con piano en los Cóndor de Plata, así que bueno, lo lograron y Claudio nos mandó el audio durante la semana. Y bueno, a propósito, es un tema también muy emotivo, está justo para cerrar el programa de hoy. Y con un beso para todos. Nos vamos, un abrazo para todos. Gracias, Clara, por la visita. Nos vamos hasta el sábado que viene. Hoy, milagrosamente, puedo anunciar, la semana que viene vamos a hablar de Clint Eastwood. Clint Eastwood, director. Gracias, Miguel Molis, en la operación técnica. Gracias, Carlos Blanco, por la compañía, por la amistad, por todo, por la música. Bueno, gracias a mí, que vengo siempre, aunque estoy resfriada. Bárbara Erak, para todos. Quédense, que viene Voces Animales. Y llegan los veterinarios. Esto fue Radio Cine. Un programa para ver. Para ver. Para saber cómo es la soledad, habrás de ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien. En donde la maldad, la soledad es un amigo que no está. Son sus palabras que no han de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ella nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarle igual. La soledad se irá cuando tú estés con él. Y aunque él no esté, la soledad no ha de volver. Oirás que el mundo irá callando alrededor, y en un momento estarás solo con la flor. Vivirá la flor para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.